Así que Armand ha cogido, tú la llamas esta mañana y él te ha dicho hoy, no le llamo, hoy tampoco. Ni pienso llamarla. Además, bueno, con Marco luego lo comentamos, pero nosotros lo damos por muerto. Ah, o sea, aquí faltas dos días, sí, y te dan por muerto. Nosotros, la policía ya no busca más, ¿no? Quiere decir, recoger los trastos. Todo lo que sea que Armand aparezca mañana, pasado, la semana que viene, es una sorpresa. Es un regalo del Señor. Es un regalo de Dios. Pero, por favor, ahora ya deberíamos ir, pues, asumiéndolo. ¿Por qué? Cuanto antes mejor, es verdad. Estas cosas, cuanto antes mejor, ¿no, Marco? Para mí, Armand ya falleció. Vale, vale. Es mejor verlo de esta manera y... Es así. Y todo lo que... Saca si de después ahí, aparece, por lo que... Alegrón. Mi sobrino juega. Alegrón. Pero para mí y para todos nosotros, Armand ya ha traspasado. Is dead. Is dead. Lo hemos comentado. Los chicos de la inercia aquí, ¿eh? Bienvenidos. Gracias. De Tarragona, Marquan. Tarragona, buenísima tierra. Hombre, has ido un montón de veces tú por ahí, ¿no? Yo he vivido bastante ahí en Tarragona. ¿En Tarragona? Tuve una especie de escarceo amoroso con una mujer de allí, que fue alcaldesa durante un tiempo. Ah, ¿sí? Te hablo de la época del general. Y tuvimos, o sea, que las mujeres... luego me salió, ¿cómo era? Me salió más, porque era no, muy... Era... No era buena hembra. En el lecho era bastante eficaz, pero... Pero luego no era buena hembra. No era buena hembra. Bueno, pues me extraña porque Tarragona está llena de buenas hembras. Y de buenos alcaldes. Alcaldes, sobre todo en la época Franco era donde estaban los mejores, que no robaban como ahora roban. Bueno. Doncs al final del programa parlarem més amb el Marquan, que jo crec que té coses a explicar. Sí, senyor. De intriga, ¿no? Una cosa muy importante que voy a decir a todos. Solo me ha dicho, la sintonía que has de poner es de intriga. Això va d'intriga. Bueno, amb la crisi les empreses, a més, tracten de trobar noves solucions per seguir endavant, per no enfonsar-se i per seguir venent els seus productes. I tenim al telèfon el senyor Arturo, que és una persona que ens pot parlar d'aquest tema. Arturo! Hola, ¿qué tal? Arturo, usted trabaja como comercial para una empresa que... ¿Cómo se llama la empresa, por cierto? La empresa se llama Colapsa. ¿Colapsa? Colapsa. Ah, Colapsa. Colapsa. ¿Y a qué se dedican? Bueno, nosotros vendemos papel para atascar impresoras. Vale, papel específicamente que se hace para atascar impresoras, sí. ¿No? Ustedes en el trabajo, ¿a que tienen impresoras? Sí, tenemos varias. Bueno, pues... Tres por planta, chaval, es láser. Pues muy bien. Supongo que más de una vez se le habrá atascado la impresora, ¿verdad? Pues casi cada día, sí. Bastantes veces al día, diría yo. Pues esas hojas que han atascado la impresora son nuestras, de nuestra empresa. Vale. Son láser ustedes, ¿verdad? Somos láser, sí. Hombre, estupendos clientes. Que todos los días. Vale. Un montón de hojas. Pues yo no sabía que vendían ese tipo de hojas. Pensaba que las hojas, las que atascaban las impresoras, era circunstancialmente cualquier hoja, cualquier tipo de hoja podía llegar, era... Podía atascar una impresora. Estas hojas vienen en paquetes de 100. Coño, de 100. Con todo tipo de arrugones y cortes para atascar la impresora. Aquí no hay nada casual, está todo... Pero paquetes de 100 con una hoja es... Yo creo que ya es suficiente para atascar una impresora. Pero no vamos a vender una sola hoja, ¿no? Bueno. No se da cuenta, tendrá que ser... Es que cada vez más difícil venderla, además. ¿Qué? ¿Y por qué eso? ¿Por qué? Pues porque la gente cada vez no quiere que la impresora se le atasque. ¡No joda! No les gusta, dicen que es una mierda. Porque se va a atascar la impresora otra vez. Vaya mierda. Me extraña esto que dice, pero a la vez lo encuentro lógico, porque se pierde mucho rato. Eso hay que admitirlo, ¿no? Intentando sacar el papel y cuando no se tiene que llamar al servicio técnico para que lo arreglen. Claro. En cierta forma es un movidón. Sí, pero es que ahí es cuando tiene que intervenir tu faceta como comercial, ¿sabes? Ahí tienes tú que sacar a relucir tus dotes de persuasión para intentar colocar las hojas para atascar la impresora, ¿sabes? Amigo, lo pilla. Vale, vale. Y usted es comercial, ¿no? Claro. Vale. Y ahora que dice que la cosa está mal, bueno, más mal que nunca, ¿por qué? Pues porque ¿por qué hace nada éramos solo nosotros los que nos dedicamos a este tipo de papel, pero ahora han salido dos empresas más en el mercado, se ve que nos han visto, nos han copiado, seguido. ¿No? Así que la competencia ahora mismo es caníbal. Dentelladas. O sea, en el sector de los papeles atasca impresoras, ahora la competencia es caníbal, ¿no? Efectivamente. ¿Y cómo lo han hecho ustedes? Bueno, ¿cómo se han reinventado? Pues, mi jefe ha tenido una idea estupenda. Mi jefe, la verdad es que ha tenido... Se ha encendido la luz. Ahora mismo, a partir de ahora, todos los comerciales vamos a ir vestidos de la misma manera. ¿Cómo de la misma? O sea, ¿con uniforme o todos vestidos de futbolistas? ¿Vestido de futbolista? Exacto. ¿Todos los vendedores de papel? ¿Por qué? Todos los vendedores a partir de ahora mismo de colapsa, iremos vestidos de futbolista. ¿Pero eso por qué? ¿Por qué? Porque hoy en día los futbolistas, ¿qué son? Gente triunfadora. Está muy bien visto. Muy bien visto por la sociedad, claro, gente rica, guapa. Joven, mayoritariamente, casi todos de 50 para abajo. Sí. Triunfadores, entonces tiene que ver usted cómo la gente se vuelve loca con un futbolista. Es verdad, es verdad, es una buena imagen, ¿no? Sí, claro, es imagen de triunfo. ¿Y de qué equipo va usted, por cierto? Yo del Logroñés. Yo soy de Logroño, así que cuando mi jefe vino con esta idea, yo no lo dudé un instante. Yo me fui a una tienda y de deporte a comprarme la equipación entera. Del Logroñés, pues es preciosa. Del Logroñés en el alma. Pues es preciosa. ¿Y han notado mejoría ahí en las ventas o qué? Ahora es pronto. Aún es pronto, pero sí que se nota que la gente te mira más de arriba abajo al verte cuando abres la puerta. ¿Quién es? Pues mira, es la hostia que tiene el poder que tiene el fútbol. Tiene un poder. Al final, ves, hemos acabado hablando de Mourinho y siempre la misma mierda. Bueno, señor Arturo. Buenos días, Ray. Felicidades. Dios, no llegamos, Y si se pasa por aquí. ¡Coño! ¡Le estoy hablando! Vosotros sois periodistas, ¿verdad? Sois de la facultad de Tarragona, además. Vosotros el tema este de caso Pallerós y todo esto, ¿cómo lo veis? ¿Qué opinas? Mira qué caras. ¿De qué me está hablando el pavo este? Bueno, hablemos de esto, del caso Pallerós, de Duran y Lleida. Pero no exactamente de Duran y Lleida y del caso Pallerós, sino de la mafia. Qué bien traído, ¿eh? ¿Has visto? Porque tenemos con nosotros a Gabriel, ¿no es así, Gabriel? Sí. Muy bien, ¿tú has... De momento sí, o sea, quiero decir, lo que has dicho es cierto. ¿Tenemos con nosotros a Gabriel? Sí, estoy aquí. Vale, no, digo, a lo mejor no está, porque eres chiquitajo. No, estoy. Vale, tú hasta ahora pertenecías a la mafia napolitana, ¿no? Sí, señor, 43 años he estado metido ahí en la mafia napolitana. Vale, muy bien, y ahora a tus 50 y pico, decides dejarlo. Sí. Muy bien. Sí, estaba ya un poquito... Dejamos el caso Pallerols, ¿vale? Yo voy a hablar de mi experiencia. Vale, sí, no, vale. Lo he traído un poco para que la gente se sitúe. Para hablar de mafia. Bueno, pues sí, yo he estado más de 50 años ahí metido en la mafia napolitana. Joder, esos son años, Y estaba un poquito aburrido, ¿no? Porque lo de ser mafioso al final es monótono, es cada día un poquito lo mismo. Y en fin, me planteé que a mis 50 tengo tiempo pues para cambiar. Pues para sí. cambiar de vida, para realizar mis sueños. Claro que sí. Exactamente. Pero una cosa de la mafia no se puede... Soy joven todavía, quiero decir. No, aparento esta edad que tiene. Pero ahora 50 años son los antiguos 22. Sí, además, lo importante es cómo está uno por dentro. Exactamente. Una cosa, de la mafia no se sale así tan fácilmente. O sea, supongo que estás muy amenazado ahora mismo, en estos momentos. Pues mira, no. ¿Ah, no? Nada, no. A mí también me sorprendió mucho, pero ¿qué va? Muy bien. Se lo han tomado muy bien los mafias. ¿Se lo han tomado muy bien? Todo muy bien. ¿Pero quién se lo ha tomado bien? Los capos mafiosos, muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Fui hace dos semanas, a hablar con ellos. ¿Hace dos semanas que deciste...? Sí, y les fui yo con la verdad por delante. Les senté y les comenté esto. Les digo, a ver, señores, voy a dejar la mafia. Estoy algo saturado. Y me dijeron... Estás muy hasta arriba. Y me dijeron... Adelante, Gabriel, adelante, te apoyamos en todo. Pero escucha, tú conoces todos los tinglados suyos, sí, entonces, sí. Pero ¿cómo se financian y cómo? Todo. Los intríngules de la mafia. Y ellos lo saben que yo lo sé, pero ya te digo, ¿qué problema, No, además, yo me he estado preparando en secreto para la policía, he hecho las pruebas y me han cogido para la policía, que era mi sueño, y pues voy a ser policía. Uh-huh. Y bueno, de hecho, dejo la mafia para ser poli, o sea que. Pero entonces, con toda la información que tienes de los mafiosos, podrías utilizar ahora en su contra, ¿no? Podría no, lo voy a hacer. Pues muy bien. Y yo se lo dije a los mafiosos, yo le dije, mire, capo Giuliano, capo Manfredi, dejo la mafia y me hago poli. Vale, voy a hacer lo posible por meteros a todos en la trena. No me diga que le dijo eso. Y ellos me dijeron que claro que sí, que me apoyan, que lo primero es mi trabajo. Qué buena gente, coño. Que por supuesto que sí, que tengo que ser un profesional, que lo importante es ser un profesional y honesto con lo que yo hago, que me conocen de chiquitajo. Me conocen de pequeño. Que saben que yo voy a hacer mi trabajo muy bien y muy bien. Pues no, la verdad es que... No lo puedo creer, estamos aquí todos flipando. Pues sí, es más, me dijeron que para lo que quiera, que si a mí me falta algún papel, alguna recomendación, alguna compulsada, ¿no? Algo así, pues que ellos, que les llame, que intentan apoyarme en todo lo que puedan. Pues sí, qué buena gente, les deja tirados, les amenaza con llevarlos a la trena y ellos no le pegan cuatro tiros allí mismo. Sí, eso sí. Me dijeron que bajo ningún concepto desvele un secreto muy concreto que... Ya decía yo que no era tan fácil. Sí, me dijeron que no. Que como desvelara que toda la mafia napolitana está muy enganchada a la serie Friends, que me matan de cuajo. ¿Que la mafia napolitana está enganchada a la serie Friends? Muy enganchada. Eso es una serie de moñigones. Por eso. De moñigones mayores, o sea, sí. No moñigones jóvenes, ¿no? Pues eso, quieren mantenerlo en secreto. Pues que sepas que lo acabas de decir, además. Hostia. Hostia, por ahí, ya por ahí los tienes. Madre mía. Ponte. Hostia, pues sí, son ellos. Ponte. Descuelgo. ¿Cómo se descuelga esa mierda? Sí. Hola, sí, Capo Manfredi. Sí, lo siento. Sí, me se ha escapado. Sí, ya sé que era el secreto que ustedes guardaban de... Sí, ya sé que usted me lo dijo, sí. Se me ha calentado la boca aquí en la radio al ver micros. Vale, nada, ok, entiendo, normal, sí, lógico. Vale, chao. Buongiorno. ¿Les gusta que le hablen en su idioma? En su idioma, claro. Nada. Le van a matar, ¿no? Van a poner con cemento en un... Que me han dicho que hay problema, que lo entienden, que se me ha calentado la boca, que son cosas de los nervios de la radio, que tranquilo, que no... Pero que por favor no desvele que casi todos llevan tanguita. Eso sí que no lo puedo decir. Pues lo acaba de decir. Pues mejor te vas yendo, ¿eh? Son muy mayores para hacer daño a nadie. Y el mío nombre... Es Domenico. Domenico a secas. Me podéis también llamar Marquand. Marquand Jesuit. Pero lo mejor es que me llaméis Marco Antonio. Es el nombre que me puso padre y madre en la pila bautismal. Aunque sea por ello, por el recuerdo a padre y a madre, llamadme Marco Antonio. Por favor, ¿qué os cuesta, puercos? Especialistas secundarios, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Por su nombre. ¿Cómo? ¿Perdona? Ha dicho por su nombre, con la voz así, por su nombre. A que te pego una hostia. Una hostia, May. Las hostias son... El recurso del que no té recursos. Cadena Ser. Conchi, súbeme el de esto. ¡Ay! Ay, pensé, me gustaría hacerlo. ¿Te gustaría sentir haciendo sin salir de casa? Pues claro. No te preocupes, a partir de ahora voy a hacerlo siempre cuando quiera, con el sol articular y cuando se inserga casi de casa. A ti solo lo mismo. ¿Pero podrá que te esté? Claro que sí, bonita. Se me ha dado el número 2. Al número 2. Llama ahora. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Llama. Llama. Ahí viene otro, cuidado, Ten Word, a tu derecha. Estas rebajas atraen los mejores precios. Lógico, son las rebajas ultramagnéticas de Warten. Llévate un portátil Toshiba Satélite B850 con 4 GB de memoria, procesador doble núcleo Intel B830, USB 3.0 y teclado antihuellas. Antes 429, ahora solo 399 euros. Y también en Warten.es. Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Llame al 902-32-32-52 y un equipo de abogados se pondrá a trabajar para usted inmediato. Hoy tenemos con nosotros a Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, según me contabas a micrófono cerrado, las consultas por despido siguen aumentando, ¿verdad? Pues sí, Julio, siguen aumentando, igual que el número de empresas que se ven obligadas a recortar sueldos y derechos a sus trabajadores. Es una situación muy, muy dura que vivimos a diario con muchos clientes. Por suerte, no tienen que enfrentarse solos a sus problemas. Gracias a la intervención de nuestros abogados, en el 97% de los casos no hace falta llegar a juicio. Nosotros trabajamos a su lado, defendiéndoles de despidos injustos, supervisando las indemnizaciones. También redactamos escritos legales y negociamos con las empresas para conseguir el mejor acuerdo. No lo duden, los abogados de Legalitas les ayudarán a resolver sus asuntos importantes desde el principio hasta el final. Y todo por menos de 10 euros al mes. Legalitas, 902-32-32-52. Somos abogados. Amigoautos.es. Un coche de alquiler desde 30 euros por semana. Amigoautos.es. Su alquiler de coches en la red. Clic, reserva, sonríe. Clic, reserva, sonríe. Amigoautos.es. podràs anar al cinema cada setmana, perquè al Cines Filmex Gran Via seguim amb el Gran Dia 2. Tots els dijous el millor cinema per només 4,50 €. Ofertes especials en establiments de restauració, aparcament gratis i el sorteig de 3 targetes regal de 100 € cada mes. Dijous Gran Dia 2. Gran Via 2. Shopping 2.0. En un palau. Black coffee loves a hand-me-down brew. Pues mira, ¿sabes? Yo, si me mantengo de alguna manera... És gràcies a... És gràcies a per café. Bueno, ho hem comentat ahir. Va molt bé, va molt bé. Tira una coldina dins el café. I es fa el café a farmacia. Hoy he vuelto a repetir. Ayer no las tenía todas conmigo. Digo, pero coño, hoy lo voy a hacer otra vez. Y aquí estoy. I va molt bé pel refredat i pel restrenyiment. Así que, Armand, vente para acá, sí. Para el café. Per cert, a Tarragona teniu muralles, teniu un port xulo, teniu una plaça allí, una rotonda... Una I un alcalde que no un us alcalde lo que no us lo mereceix. Però no. Però... teniu Bracafé, no? Bracafé no n'hi ha, no? No vol voler. Per això venim, eh? Per això veniu. Aquesta gent heu de saber que ve directament a Barcelona, podria una a Menorca, podria una a altres puestos, perquè Bracafé ja ha molts puestos. Però venen expressament per tastar aquest cafè torrat de cada matí. Sí, sí. I fet amb aquesta cura, amb aquest sentit. Café que solo lo hace Bracafé, o sea... Sí. Mira, sí. Sí, sí, sí, solo hace... en Bracafé, solo hace... el café solo hace Bracafé. No viene gente de otros lados a hacer Bracafé. No, bueno, no irás a una cafetería y dirás, esto huele o sabe a Bracafé. No. Per si voleu saber on estan tots els Bracafés, a Bracafé.com teniu tota la informació. Bracafé.com, que además... Bracafé.com. No se complicaron. No, no, no, no, además no han puesto teta ni nada, no, no, solo café, no, café, café. Fuera spam. Café, café, café, café. Vídeo de fútbol, no, café. Ya está bien. Papa con arroz bonito, con tomate, cochinilla y cardereta. Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, mortero y lo. La con grelo. Bacalao, pipí como... y un poquito perejil. De Armand por aquí cantando. Por bueno, pues vas a escuchar más, ya veréis. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué tal? Francis Cornillo. Pues bien, pues triste, ¿no? Triste por el tema Armand. Por el tema Armand. Estamos todos, joder. No, pues, estamos todos con el palo a mediasta. Intentando, bueno, digo, el palo a mediasta. Ya te lo diré, ya te lo diré. Vale. Yo cuando vea Karma ya te lo diré. Vale. Bueno, no, tema... ¿Qué traes? ¿Qué traes? Pues una sorpresa, yo creo que muy sorprendente, ¿no? En el mundo de la comida. Y pasa? Es un adelanto, vengo en plan periodista culinario. ¿Ah, o sea, sí? no vengo en plan cocinero, sino periodista culinario. Como Miquel Iturriaga. Bueno, pues sí, no lo conozco, pero bueno, pues sí, pues sí, vale, pues bien, como ese pavo. Vale, bien, bien, pues venga. La cuestión es que la noticia es la siguiente. Están okay. diseñando genéticamente en unas granjas en Australia y en Girona unas tarántulas. Fueron primero a Australia, luego se dieron cuenta que en Girona se podía hacer, ¿no? Creo que fue no, no, que fue casualidad. Lo hicieron en Australia y en Girona a la vez. Pero bueno, si no tienen contacto, es... El ave llega a todos los... Casual, años, casual. Bueno, unas tarántulas que tienen un veneno muy sí. rico. Anda. Muy rico, hay varios sabores, hay veneno frambuesa, veneno hierbas provenzales, sashimi, tortilla sí. patata. Entonces, esto está pensado para que sí. cuando te pique la tarántula claro. y tú te chupes el veneno... O te chupe otro. ¿No? O te chupe otro, pero es que no te sabor a poison, ¿no? Que no tenga que escupir. Que no te haga el exacto. Sí, exacto, que no tengas que escupir tú, el veneno, ¿no? Exacto, cuando tú chupas el veneno de una tarántula, te entra ganas de escupirlo, ¿eh? Claro, claro. Pua, gargajo el suelo. Eso es no, lo que hace todo el mundo, pues eso no. Pues ahora, al tener sabor sashimi, tortilla, ahora mil sabores, mil temas, pues te vas a beber, te vas a comer, vas a ingerir pero ese veneno. Pero una cosa, el veneno hace su efecto, quiero decir... Es mortal. Totalmente mortal, sí, eso ha cambiado. Eso no ha cambiado. Eso no lo he querido cambiar por no despersonalizar o poner a la tarántula, pero... O sea, con el veneno diñas, pero... Te mueres en menos de 5 minutos, está calculado, vale. sí. Pero sabor patata, plátano... Otros sabores. Coño, pues yo creo que... Y otra historia, si me permites, si tengo sí, hombre, tiempo. Sí, claro, tenemos tiempo. Fernández ha diseñado platos. Sí. El otro Gorderas también ha diseñado platos. Sí, hay... Sí. Sí, ¿no? Sí, hombre, vale, sí. Los cocineros diseñan platos. Bueno, pues yo también, junto con Karma, hemos diseñado unos platos especiales, atención, para cenas románticas, ajá, pero con la amante. Ah, ¿qué vale. ¿Qué es? Esto quiere decir que son cenas bien trabajadas, bien sí, curradas, me subo, de lujo, ¿no? Vale. De lujo, pero que quizá tienes que desmontarlas de golpe porque vale. viene el marido de tu amante. De repente, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, con un amante no vas a hacer una cena comida para llevar, ¿no? Entonces, no, me subo a comer una hamburguesa, claro. Entonces hemos pensado en platos que puedas recoger toda esa comida de una manera rápida y son pues una especie de, pues, de manta. Mantero keniata para recoger. Mantero keniata. Y ahí encima pues pones el besugo, pones la Es una tela, tela manta con cuerdas y ahí comes. Entonces, oyes la moto abajo. Dice, eso es la moto de tu chorbi. Te dice, eso es la moto de mi marido. Me cago en Dios. O recoges y absorbes su voto puesto, todo bien. Coño, pues muy buena idea. Sí, bueno. Tenemos, está, está ahí, ¿eh? Tenemos un montón de esas, pero bueno, no quiero aturullaros. Muy bien, Francisco, vale. Y nada, poca cosa más. Está por aquí, Marquand, ¿te quedas a verlo o qué? Pues claro, y a escucharlo, vale. Y si puedo a tocarlo. Venga. Y a chuparlo. Marquand, calienta. Calienta, claro, que sales. Calienta que sales. Ya calentamos. ¿Hay publicidad en verano ahora? Pues venga, vete. Si estás solo en tu casa escuchando la radio y te atenaza el miedo. Si estás solo en la vida y te atenaza el pánico. Si estás solo y te mueres de miedo oyendo el transistor, sal. Sal a la calle, hombre. Y relaciónate con unos y con otros. Habla con este y con el otro, con el de la frutería, con el amigo que tiene ahí en el portal. Habla con tu padre o con tu madre, que hace tiempo que no hablas con ellos. ¿Qué te está pasando? O con tus hermanos. ¿Qué más de mentira cosa que hayas criado juntos? ¡Recupera a tu familia! Especialistas secundarios. Un programa familiar. La Orca Keiko le mete mano a los clásicos. Nunca la ópera fue tan desagradable. Mozart, Puccini, Wagner. Ni uno solo se resiste al instinto depredador de esta orca muerta. ¿Cómo chilla la cabrona? Manío misterio, quisiera. Tributo de Classics, el nuevo disco de Orca Keiko, ya a la venta. Venta. En venta. ¿Te ha gustado? No, nada. La orca muerta y el presentador medio muerto, ¿eh? Se junta. Sí, sí, se junta. Se todo. Juntan varias es que cosas. Cuando la mala suerte se junta toda. Siempre que muere un actor, mueren tres. Siempre que sí. Se cae un avión, se muere un actor. Un actor. ¿Qué te, cómo te ha quedado? Un respeto a la sí. Figura de Armand. Sí, sí, sí, que no, que sí, que está el cuerpo porque, todavía caliente. Porque, fíjate, yo el otro día lo vi. Sí. Parece mentira. Y parecía no tenía salud. ¿Quién no lo iba a decir? Tú llévate vida, ¿eh? Esto de la existencia es que un día estamos aquí, luego ya no nos vamos. Un abrazo a la familia Juanas. Marquand, tú venías a contarnos algo serio, más serio todavía que esto, ¿eh? Bastante investigación, ¿no? Voy a contaros algo que hace referencia a mi persona. Uh-huh. Algo que afecta muchísimo a la cadena SER y anda. Sobre todo a vosotros, oh. A los especialistas. ¿Qué dices? Oh. Lo he meditado muchísimo. De verdad, lo he consultado con la Armada y he decidido dejarle colaborar con vosotros. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Marco? Necesito tiempo para mí. Pero si le da tiempo, tiene un montón. Si, está sin premio para si café. Está, si está usted jubilado. Esto si está... me absorbe mucho tiempo. Quiero conocerme a mí mismo. Quiero saber quién es realmente Marco. Quiero saber quién es Marco. ¿Qué ha vivido muy deprisa todo este tiempo? He vivido este éxito de estar con vosotros colaborando. Sí. Esta vorágine me ha matado. Se lo dije. Los amigos como tú me iban diciendo, claro, digo, los pies a tierra. Pero te claro, ha devorado, te ha devorado la fama. El éxito me ha llegado tarde. Claro, no lo he sabido asimilar. La gente me dice, ¿cómo se te ocurre ahora dejar de colaborar con el dinero que vas a dejar de ganar? Mira, yo tengo dinero ya gracias a la colaboración con vosotros para mis hijos, para mi nieto, para los nietos de mi nieto. ¿Y para qué quiero tener más? Pero ¿y qué va a hacer entonces ahora? Yo ahora, con el dinero que he ganado, voy a hacer un viaje a la India. Hombre. He conocido a un hombre. Es un hombre que, bueno, me he enamorado. Es el pues claro, no es que lo haya conocido. Pues claro, se ha enamorado. Se llama Mauro. Mauro. Es el dueño de un supermercado en Barberá del Vallès. Bueno, no un supermercado, no es. Es el encargado. Ahora con todo su dinero, él dejará el supermercado, ¿no? Es que queremos irnos a India. Porque Mauro siempre ha dicho, me gustaría visitar India, me gustaría visitar India y vamos a montar allí unos supermercados gratuitos para los homosexuales de la India. Que es nuestra forma de poner un grano de arena en esto, porque esto, el mundo va mal, pero que si no hacen nada. Claro. Y yo he dicho, Mauro, ¿cuál es tu talento? Él me dice, regentar supermercados. Y yo le he dicho, coño, montemos en la India un supermercado para los homosexuales. Gratis. Y le regalamos que si chorizo, que si salchichón, que si lomo embuchado, que si naranjas. Que sí, detergente para la ropa. Que sí. Y, pues las cosas, oye, que homosexual. Y si entra uno que no es homosexual, ¿qué? A la calle. O que pague, no, efectivamente. Y también qué bonita quiero iniciativa, dedicar más en la India, ¿eh? La qué India. Bonita iniciativa. Ahí hace mucha falta. Ya hace una falta de increíble. Siempre he sido más demoniato. También quiero dedicar mi tiempo libre a estudiar los manuscritos del Mar Muerto. Hombre, qué cambio. Pero ¿tiene idea por dónde comenzar? ¿Cómo va eso o qué? Bueno, poco a poco, por los apócrifos, los evangelios apócrifos. Sí. También quiero iniciarme, en fin, a mi modo, como yo pueda, en la carrera armamentística. Quiero iniciar ahí un poco. Qué miscelánea, macho. Joder, total ahí. Variadito. Pero no de entrada, sí, no. Mucho. O sea, con poco a poco. Revólveres de recortadas. Sí. Empezar poco a poco. Me gustaría también abolir la tisis. Está todo. Si puede ser todo esto, a ver, de buenas intenciones está lleno de cultura. Sí, sí. Y además, ahora primero de año todo el mundo tiene ganas de hacer cosas, claro, pero luego la cosa. No será un arrebato de primero de año, sí, eso. No. También quiero dedicar parte del tiempo que me dé ya no colaborar con vosotros a. Fíjate tú. A ver. A jugar con el niño que fui. Y a menchacar Gorsa Lleida. ¿Cómo? ¿A qué? A menchacar Gorsa Lleida. A menchacar Gorsa y a escribir una biografía de Louis Armstrong, el celebérrimo negro. Joder. ¿El celebérrimo negro? Me gustaría escribir una biografía. Pero se está llenando la agenda, yo creo, demasiado. Sí. Usted con todo ese dinero, además, empezaba a ir. Bueno, ahora tienen el Mauro, pero iba con chicas. Hace 3 días iba con un montón de chicas. Bueno, pero uno de pagar. Porque yo no había conocido lo que es, digamos, el placer sexual. Yo he dado mucho placer a la hembra. Vamos a quitar la música. Yo desde que era joven, yo he dado mucho placer a la hembra. Sí, claro. Continuamente, ya más de 3 o 4 hembras diarias. Yo reconozco que ¿cuántas hembras habrá estado usted cubierto al año? Incontables, yeah. Y venía una hembra y volvía así satisfecha ella a su casa. Me lo decían. En cambio usted. Pero yo decía, esto del sexo es dar placer solamente y que a ti no te den placer, claro. Y fue a conocer a Mauro, chico. Y dije, el ser era esto. Eso era lo que yo buscaba, ¿no? Y entonces también me pasó una cosa muy trágica en la vida. A ver, 10 segundos. Bueno, vamos a acabar ahora con el momento trágico. Que a mi madre la asesina un antropólogo. ¡Joder! ¿Y nos va a dejar así? En Tarragona. Bueno, ayer está mi madre en Tarragona, viva, que yo la vi viva, y un antropólogo de ahí de Tarragona. Fasca. Pero por el placer de matarla. Así se la gastan. Nos lo cuentas otro día. Marco, gracias. Era homosexual.